menos que nuestra reputación. Un programa simple, con ideas simples, para mentes simples. ¿Cuántas veces nos acordamos de un hecho y lo primero que nos viene a la mente es el sonido asociado a él? Nunca. ¿Cuántos nos acordamos de canciones, de música para recordar un evento? Nadie. ¿Cuántos nos acordamos de un discurso, de gritos de la gente para recordar un hecho histórico? Te dije que nadie. ¿A cuántos nos hace falta solamente un sonido para que nos venga a la mente un torbellino de recuerdos? ¡Solo a vos, pelotudo! Tomá, acordate de estos sonidos. Toma. Comienza el espacio de archivos sonoros en Menos que nuestra reputación, auspiciado por el sonidista de los Ramones en Palacio Peñarol. Estamos en el paraíso. Eso es algo que se puede apreciar cuando ve unos botijas pidiendo, cuando ve un bichico me pasar. Alguien dice esto es el culo del mundo, o alguien dice como el Uruguay no hay. Yo he cambiado tantas veces de idea que al final yo ya no sé qué pensar. Todos lo amamos, este lugar. ¿Qué lugar? Qué maravilla. ¿Qué lugar amas vos? Este lugar. Este. El lugar. ¿Vos qué lugar amas? Yo aquel. No, este. Amo aquel lugar. Ya, amo aquel de allá. Me gusta cuando dice los bichicomes. Algo bien típico de acá, ¿no? ¿Sabés por qué surgió el término bichicome? ¿Por qué? Ah, te voy a dar unas clases de cultura ahora. ¿Por qué bichi? ¿Por qué? Porque es en realidad un término. Amo este lugar. ¿Me vas a prestar atención? Ah, sí, sí. ¿En serio? Bueno, es un pero, término. Ah, mira el estribillo. Amo este lugar. Amo este lugar. Amo este lugar. Está, perdón, ahora, perdón. Ahora sí. Sí, sí. Bueno, es un término que surge del inglés, del idioma inglés, ¿sabías? Que en realidad bichicome es beachcomber. ¿Por qué beachcomber? Vendría a ser como peinador de playas, que eran los que después de que toda la gente se va de la playa, iban a buscar los residuos de la gente que les sirviera. Por eso eran los beachcombers y nosotros lo deformamos y lo tomamos como bichicome. Un término maravillosamente uruguayo que tendría que estar entre los... Es horrible esa palabra. Cuando nosotros nos enorgullecemos de las cosas uruguayas, tenemos que enorgullecernos del término bichicome. Pero yo creo que es usado, ni siquiera en Argentina es usado el término bichicome. No, no, es solo nuestro. Ah, entonces, ¿por qué no enorgullecer? Porque Uruguay nomás, loco, hay que enorgullecerse de esas cosas. Vos no decías hoy que un tipo que vivió, ¿cómo era? Sancho García. Sancho García. Vivió un rato en Uruguay. Está, es Uruguay nomás, ya está, sos uruguayo. Uruguay. Bueno, Uruguay. Archivo sonoro, Juan. Habíamos tirado pistas de quién era el protagonista. Ahora escucharon el tema, es Jorge Nasser. Eso, bueno, un cantante de música. Vayan a saber de qué tipo. Es un gaucho cowboy. Ahí va, un gaucho con momentos electrónicos, ¿verdad? Y bueno, este tema de no saberlo cómo definir fue al origen del problema, que es sobre lo que trata el espacio de archivos sonoros del día de hoy. En el 1993 había un programa que se llamaba Tiempos Salvajes, que salía por Dorado FM. Que el Dorado FM era lo que después pasó a ser la X, ¿no? La 100.3. Ahí va. Que salía de 18 a 20 horas. Competencia nuestra. Sí. No, pero era los sábados. Era los sábados, está, era los sábados. De 18 a 20. Competencia de la programación musical de Radio Cosas. bueno, los tipos, bueno, tienen un programa de. Es el típico programa descontracturado, ¿no? De música, de rock. Y bueno, y parece que no le gustaba mucho a la banda Nickel, ¿no? Bueno, como extremo rock. Claro, que es un programa de contra. Este rock. Bueno, entonces que no le caía muy bien. Incluso ya venían, parece, según lo que estamos leyendo acá, que ya venían bastante tiempo tomándole el pelo, ¿no? Y bueno, y riéndose, ¿verdad? Claro, burlonamente le decían Liken en vez de Nickel, ¿no? Que era, digamos, una muletilla que usaban, ¿no? Le decían Liken, que era como una muletilla que usaban para reírse de la banda. Y este, bueno, y llevaban meses haciendo eso. Y eran, digamos, los que se llamaban los chicos malos del rock, ¿no? Los que decían tener actitud, que odiaban al sistema y que eran rockeros, rock and roll. O por lo menos eso era lo que querían demostrar, ¿verdad? ¿Qué pasa? El tema, el candombe de la aduana, les había dado una masividad muy importante a la banda Nickel, ¿no? Todos conocemos el tema candombe de la aduana. El de cómo es, voy haciendo el camino de siempre. Y bueno, musicalmente estaban en una etapa experimental, eso de que nosotros no podemos catalogarlos. Claro. ¿No? Eso es lo que era Nickel. Por eso grabaron en el Teatro Verano un disco en vivo, al que llamaron Nickel Sinfónico. Claro. Entonces, este, el programa este rockero no pudo dejar pasar ese tema, ¿no? Este, bueno, ya no sos tan rockero y bueno, abandonó las guitarras, sí. Y sos sinfónico. Exacto. Y bueno, durante un programa, este, se empezaron a reír de eso, Nickel los escuchó. Y bueno, ¿y qué hizo? ¿Verdad? Le mandó una carta. ¿No? Le mandó una carta. Eso sería la forma, digamos, no le mandó una carta. No, eso sería, uno piensa, sí. Lo llamó. Le dijo, che, vamos arriba, vos. Si te has dado contra mí, este, no sé, no me uses como tema recurrente en tu programa, ¿verdad? Claro, como si ahora el Fede nos llamara, ¿no? Claro. Este, hizo eso, ¿no? Fue lo que pasó. Llamó al Dorado. ¿No? No, lamentablemente no. Lamentablemente y la no. Carta tampoco. La carta, sí, cuando fue con una carta, sí, en la mano, sí. Fue con una carta. ¿Una carta? Sí, una carta que decía puto, así bien grande. Tuve que la puso en la cara. O sí. Sea que, esperá, o sea que el tipo, ¿qué hizo? Fue a la radio. Fue a la radio. Este, llegó al estudio y parece que, según este, damos la página que estamos leyendo, el tipo estuvo escuchando algunos minutos lo que estaban diciendo los conductores. Y, entre otras cosas, lo que decían los conductores era esto. Después, y un Nickel Dark. Nickel Dark. Sí, van a ser de memoria Joy Division. Homenaje a Ian Curtis. Estamos colgados, se va a llamar el disco. Después, ¿qué otra corriente? Después vamos a hacer Irlanda. Vamos a hacer YouTube. Comprometido socialmente. Vamos a hacer Domingo, Sangriento Domingo, dedicando a un domingo del Gran Premio Ramírez. En Maroña. Perrito, aposté todos mis cuadritos y marché. Bien. Nickel Industrial. Sí, van a hacer un homenaje a Trovin Gristle. Van a hacer mucha música industrial de Tucson de Neubauten. Y que las guitarras que se las venden todas y ahí tacho de basura y a pegarle y ahí andame la buena, pam. Llenamos el galpón, llenamos. No, está bien. Que me parece perfecto que ni queda sinfónico. Esto es una opinión nada más, no decimos que esté bien o que esté mal. Porque está mal. Pero la gente es muy susceptible, y los músicos también. Es el curro de ellos, es una cosa, nosotros tenemos la obligación de decir una cosa. Desde que sos una figura pública, cualquier imbécil como nosotros, con la oportunidad de estar enfrente de un micrófono, tiene la oportunidad de cagarte. Exactamente. Esa es nuestra función, arruinarle la vida a los demás. Son opiniones nada más. Nos parece que la orquesta sinfónica por un lado, y cada uno lo suyo. Zapatero. A tus zapatos. Y bueno, eso nos parece. Pero está bien que lo hagan. Está bien. Siempre hay gente para todo. Seguro. ¿Sí? Bueno. Y creo que nos lleva el sábado bien. Era como el comienzo de claro, ahí de la crítica le tomaban el pelo, decían que iba a ser como claro, que iban rotando en estilos, ¿no? Que decían que iban a hacer el dark después, que empezaban con el sinfónico y iban a pasar el dark y después al irlandés con YouTube comprometido socialmente, ese tipo de cosas. Van a dejar las guitarras y van a hacer el candombe de la aduana con tachos de basura. Claro. No decimos que esté bien o que esté mal el tema de que Nickel le haga sinfónico, pero después que está mal. Está mal. No decimos, pero está mal, está horrible. Y acá lo que decía como anticipando, ¿no? Lo que podía llegar a pasar, dice, es el curro de ellos y nosotros tenemos la obligación de decir lo que nos parece. Desde que sos una figura pública, cualquier imbécil como nosotros tiene la oportunidad de estar frente a un micrófono y tiene la oportunidad de cagarte. Esa es nuestra función, arruinar la vida de los demás. Decía como irónicamente, como bueno, sos una figura pública, no sé. Bancatela. Sos pasible de que alguien Que alguien como yo venga y te diga esto, ¿no? Pero bueno, bueno, parece que Nickel no, no, a Nickel no, a Nasser, no le cayó, ¿no? En gracia todo, todo esto que... Claro, ¿qué pasó? Ese mismo día, mientras se bañaba, Nasser tenía de fondo este programa, parece, Tiempo Salvaje. Sí, pues le encantaba. Estaba entre menos con esta reputación y Tiempo... Y Tiempo Salvaje, sí. Bonomi y Cisneros, como todos los sábados, estaban riéndose de él, destrozaban el disco sinfónico, por lo cual la burla también llegaba a los integrantes de la banda municipal. Aunque en realidad no sé si era tan así, porque en un momento dicen como que cada uno a su cosa, ¿no? Zapatero a su zapato, como que dice que los sinfónicos a lo sinfónico y el rock al rock, ¿no? Pero ¿qué pasó? Cuando terminó la ducha decidió ir a la radio. Se tomó un taxi y fue a los estudios de la radio en 18 de julio 1220 entre Chico y Guaraní. Subió a los cuatro pisos por el ascensor y cuando iba a tocar el timbre, vio que la puerta estaba abierta. Gran error. Gran no puede dejar la radio, ningún medio de comunicación la puerta por abierta. Por eso nosotros acá, viste que... Tenemos blindados. Por si viene Fede, tenemos blindados. Dejó la puerta abierta. Un error de Gabriel Santoro. Entró así de una, viste. Y los tipos estaban a punto de tirar un tema. A punto de tirar un tema. De Nickel, no. No, no. Un tema para irse, tipo. Bueno, claro. Ahora tiramos el tema para irnos. Y... Entró Nasser y pasó lo siguiente. O sea, la operadora que estaba ahí, según cuenta el relato, se asustó y se fue. Entonces dejó el micrófono prendido, ¿no? Y bueno, van a escuchar, los tipos están. Van a tirar un tema, otro X, y dice, ¿por qué no me lo decís en la cara? Y lo loco, claro, lo agarró de sorpresa totalmente. Y bueno, y bueno, pasó esto que vamos a escuchar en este preciso instante. No sé, peace, love, what's so funny? About peace, love and understanding, el 3. Eso es lo que le vamos a decir a los amigos que nosotros criticamos. Qué divertido. ¿Qué hay de gracioso acerca de la paz, el amor y la, y la comprensión? Seamos amigos todos. Todos amigos. No, ay, no me lo decís en la cara. Insultando a la gente, riéndote. ¿Qué te importa lo que hago? Si no te gusta, te callas. No, para. Voy a dar a ustedes a hablar. Hablan de cualquiera, se creen que porque tienen una radio pueden hacer cualquier cosa. Para. El trabajo de la gente, jodas. Te reí del trabajo de la gente, no sos de más, vos quién sos. No sos nadie. Si te estás riendo de mí, te estoy escuchando. Pará. Y ahora te estoy esperando que voy a pegar afuera. Vamos a hablar. Tremendo, tremendo. Pará que viene el pedo ahí, pará. No, pará, llamá a la policía. Bueno, un hecho repudiable, ¿no? Lo que hizo Nasser, por más que digas que los tipos se cagaron de risa. Pero cómo tuvo huevo Nasser, Pero igual. No sos el Superman, ¿qué? Sí. O sea, es gracioso, pero... Es muy gracioso. Pero está... A la policía, no sos el Superman que estás en contra de la policía y vas a llamar a la policía. Yo supongo que Nasser se habrá arrepentido de lo que hizo, ¿no? Seguro que se habrá arrepentido porque queda como un tipo violento, ¿no? Realmente, llora todas las noches. Que Nasser, no. No, en serio, te digo. Yo lo vi llorando, pobre. Se nota el llanto de que está por llegar a la casa de Nasser, ¿no? Y se nota el llanto cuando va a los partidos de River Plate, ¿no? Pero no es el llanto por eso, por el llanto de ver a River Plate uruguayo, que bueno. Pasa, hay que te estás confundiendo con eso, sí. Claro. No, pero en serio, yo creo que es lo último, o sea, lo último que puedes hacer es lo que hizo, o sea, podría haber intentado otra forma, ¿no? Y eso de quererse, no sé qué, vení, vamos afuera, Pará, no sos el Superman, sí, claro, vamos a llamar a la policía. Bueno, no te gusta la música con personalidad, dice, claro, ¿no? Te gusta la música, bueno, poné personalidad acá. Sí, sacado, ¿no? Me parece que es bastante triste lo que hizo el tipo. Más allá de que los otros, como decía, decís cualquier cosa por un micrófono, no sé qué, más allá de eso, lo último que puedes llegar a hacer es reaccionar de esa manera, ¿no? Bueno, ese programa terminó ahí, evidentemente, ¿no? Pero después del programa, el otro programa, el sábado siguiente, bueno, los tipos, lo primero que hicieron fue cerrar el programa pasado, ¿verdad? ¿Y cómo lo hicieron? De esta manera. Fueron escoltados por la policía, ¿no? Vamos a primero a terminar el programa del sábado pasado. Hubo un incidente en la radio. Toma, acordate de estos sonidos. Que mucha gente lo tomó como broma, simplemente fue que, al parecer, una de las personas a las que nos referimos durante todo el programa, el líder de uno de un grupo de acá, no le gustó la opinión que tenemos acerca del grupo, la gente de Tiempos Salvajes, y trató, y en ningún caso lo logró, emprenderla a golpes tanto con Bonomi como conmigo. El programa, durante ese conato de violencia, y sabiendo que estábamos al aire, nosotros, como fuimos siempre, tratamos de ser como somos. No nos interesa la violencia, no nos interesa pelear con nadie, solamente brindamos nuestra opinión. Para nosotros, la violencia solo significa dos cosas: no mejora la opinión que tenemos sobre su obra, que seguimos manteniendo la misma opinión que teníamos la semana pasada, y empeora la opinión que tenemos sobre su persona. Sencillamente eso. Nosotros no somos personas violentas y tratamos, durante todo el tiempo que duró este conato de violencia con este agresor que entró a la radio, conciliar la situación de ofrecerle que saliera al aire y finalmente de que se vaya, como sea. No nos importa cómo se vaya, cómo se hubiera ido, pero lo que queríamos es que se fuera, que no nos lastimara, porque gratis no nos rompemos la cabeza por nada, y que se fuera, que se acabara la situación de una vez por todas. Nosotros vamos a seguir con la nuestra, la que es la de pasar un rock and roll que será con personalidad, será sin personalidad, eso depende de la opinión de cada uno, pero que en ningún momento quisimos decir que la violencia y rock van de la mano, por ejemplo. Yo no soy más ni menos rockero por haber intentado durante todo ese tiempo gritado y dicho, vamos a parar, vamos a charlar. El rock no se arregla los puños, y bueno, y hay miles de pruebas en todo este tiempo. Nada más, está todo así, claro. Así se acabó todo. Con una etapa cerrada. Una etapa cerrada para nosotros. No, no quisieron, no hubiéramos querido que pasara, solamente nosotros dimos nuestra opinión. Acá se acaba. Bonomi, este es el fin. Música. Ya te digo, ella dijo que tú dices tú que no dijiste, y ella dice que no dijo. Tú fuiste el que me dijiste el asunto que pasó, y ahora dice que di yo algo. Escuchamos a Mark. Decímelo en la cara, ¿qué andas diciendo fuera de micrófono de mi trabajo? ¿Qué te metes con mi trabajo? Te iba a decir, Juan. No, decímelo en la cara, ahora, ¿qué te pasa? Que sos un buen profesional. Vamos allá afuera. No, sos un buen profesional. No, vamos allá afuera, voy porque afuera. Sos un buen profesional. No soy el super punk, vos, ¿eh? No soy no, super experimental. No me gusta el punk. ¿Eh? No, no me No soy super experimental. Mostrá tu experimentalidad. A ver, así algo experimental. No, escuchábamos a Mark Ribot y los cubanos postizos haciendo Se armó el bochinche. Esta música tendría que haber sonado mientras se peleaban, ¿no? Siempre se forma un bochinche, un jolgorio. Se forma un bochinche. Decime en la cara, no te da para decirme en la cara, con tu experimentalidad. Pero digo, no, a mí no me gusta la música con personalidad. ¿Viste? Claro. ¿A vos que te gusta la música? No, a mí no me gusta, te confundiste. No, con personalidad no, está mal. Andá a hablar con lo de tiempo, ¿cómo se llama? Tiempo violento, ya el programa. Tiempo salvaje. Tiempo salvaje. Bueno. Eso fue. Y bueno, ese fue el último programa, ¿no? Y digamos que fue el fin de su carrera como comunicadores. Porque, bueno, todos sabemos que Nasser pertenece a la mafia, ¿no? Porque ahí está la mafia rusa, la mafia china y la mafia uruguaya, la que está Nasser y Paco Casal al lado. Entonces, bueno, Nasser evidentemente los mandó matar. O hizo como, digamos, llamó, levantó el tubo, llamó y dijo, échalos. llamó el Dorado FM y dijo, echalo, una radio del Dorado FM que... ¡fah! Al nivel de Radio Pasillo. Y dijo, echalos, y bueno, ¿qué están haciendo? ¿Vos sabés qué están haciendo ahora los dos señores estos del programa Tiempos Salvajes? No, no tengo ni idea. Yo tengo un dato. Tengo un dato. Ahora, ¿viste en el partido acá por el descenso? Sí. En el central que jugó con Danubio. Sí. Ahí estaba en la puerta. Ah, sí. Estaba en la puerta vendiendo algodones de azúcar para los niños de Central Español. ¿Qué tal, no? Como bien sabemos, el hinchado de Central Español, el más chico, tiene 65. No le fue muy exitoso. Tú dices que ya te digo. Ella dijo que tú dices. Dices tú que no dijiste. Y ella dice que no dijo. Reputación, un programa simple con ideas simples para mentes simples. El otro día leí algo que cambió las perspectivas de mi vida. Realmente me dejó fascinado y no pude pensar en otra cosa que en eso. No pensé que fuera a ser así, pero leerlo me tranquilizó. ¿Dónde lo leíste? En internet. La consideración de una fuente de información de internet como verídica no es tarea sencilla y en muchas ocasiones tomada a la ligera por la mayoría de los internautas. El ciberplagio, la toma de informaciones como propias de fuentes extraídas de una red sin cita, es algo que ya sobrepasa los niveles académicos universitarios, que decir de niveles inferiores y o de la investigación. Por eso, menos que nuestra reputación se toma el tema como corresponde. A ver, www.soyunpelotudoqueescribecoherencias.com, este es mi artículo. Sí, fuente confiable. A ver, ¿qué otra? www.todoloquequisistesaber.com. Sí, más confiable aún. ¡Sí! Eso que siempre quisiste saber está escrito de forma muy confiable en la red de redes. Y menos que nuestra reputación te lo acerca, porque después de todo, si ves televisión, se pueden escuchar cosas como esta. La ley de caducidad va a ser anulada. Ajá. Muy bien. O sea, la ley de caducidad se anula. No. La ley de caducidad se anula. Artículos que valen menos que su reputación, pero nosotros te demostramos su veracidad. Se anula. La ley de caducidad se anula. La ley de caducidad se anula. Se anula, sí, último momento, lo dijo el sordo. Bueno, rápidamente, un nuevo artículo confiable, de esos que nosotros recomendamos y sugerimos que la gente debería leer, ¿no? Claro, de esta gran página que tenemos hoy. Porque en internet se encuentran cosas que uno, bueno, primero se encuentra en nuestro programa. Pero, entre otras cosas, ¿no? Uno nunca sospecharía encontrar, ¿no? Y en este caso, ¿qué encontramos, Juan? Tenemos una gran página que se llama guiainfantil.com, la cual recomendamos ampliamente, ¿no? Y que sobre tiene todo para futuras mamás. Para futuras mamases. Mamases. Mamases y papases. Ahí va. Como los mamás and de papas. Claro. Gran mando también, sí. Y bueno, tenemos. Se responde a esta pregunta el artículo. ¿Cuándo un niño es bruto o es pendenciero? No, se fue a la mierda con la foto que pusieron. No, qué foto. Fíjate en el artículo que estamos leyendo tiene un ejemplo de lo que sería un niño bruto, ¿no? Sí. No. No hacía falta ser tan explícito. Vamos a subir esta foto a Facebook, Juan. Sí, la subimos, Dale, dale, seguí vos que yo voy, me encargo de esta tarea. Bueno, a veces no distinguimos entre el niño bruto y el niño pendenciero o agresivo. No, a vos te pasa. A vos te pasa. Sí, mi madre estaba. Vos sabés que mi madre, cuando yo era chico, leyó este artículo para saber si. Para saber si yo efectivamente era bruto o pendenciero, ¿verdad? Sí, mi madre también lo leyó. Y fue el médico con ese artículo. Y dijo, no, señora, su hijo no tiene arreglo directamente, no es bruto. No es ni bruto ni pendenciero, lamento. Lamento eutanasia con él. Y bueno, no, me están dando veneno todos los días y no pueden conmigo, soy más fuerte, es una cosa. Entendemos por niño bruto aquel que tiende a jugar con los amigos con mucho contacto físico, casi atolondradamente, sin percatarse de posibles peligros. ¿No? Como Darío Rodríguez, por ejemplo, que era... De chico tenía mucho contacto físico, claro. ¿No? No se percata de los peligros, Darío Rodríguez. Y aquellos niños, normalmente varones, a los que las luchas, las carreras o competiciones son un juego más, o aquellos que, por no controlar bien su cuerpo, tratan torpemente a sus compañeros de juego. Que todo hace recordar a Darío Rodríguez, no es por ser malo, pero es así. No, pobre. Vos decís que Darío Rodríguez encaja perfecto en el artículo este que estamos leyendo. Sí. Realmente, dice este señor, el firmante del artículo, me admiro con los juegos de muchos niños varones. Se tiran en la arena del parque, mientras intentan inmovilizar al compañero o se persiguen acaloradamente sin ningún objetivo claro. El pilla-pilla es un juego divertidísimo para ellos. Corren y corren, pero a veces la frenada acarrea algunos disgustos o encontronazos. El pilla-pilla. ¿Qué? No sé a qué se referirá este señor, ¿no? Pero bueno, me gustó el título pilla-pilla. Seguro que sí. Es una tipo una mancha. Sí. Es una mancha, debe ser. Vivamente, escuchamos a una mamá decir, pero qué brutos son. Vos siempre tu mamá te decía eso. Es un, ¿no?, testimonio que recogió esta gente, ¿no? A una mamá confiable, claro, por ahí. Una mamá. No es que la inventaron. No. Es una mamá que dijo, pero qué bruto son. Usted, señora, ¿qué opina de su hijo? Pero qué bruto es mi niño, ¿no? Y bueno, le pusieron esta foto. La pueden ver en Facebook, entran en Facebook para ver. Si entran a Facebook, menos con nuestra reputación, el grupo, no como amigos, sino el grupo de Facebook. Y ya subimos la foto que está en este artículo. Que yo creo que no hacía falta poner una foto tan explícita, ¿no? Como cuando Crónica... Qué cara de malo, tío. Hay un accidente y pone a alguien tirado sangrando en la calle. Y podría ser un poco más sutil, pero no. Este comportamiento es normal y esperable en muchos niños. Pero lo que ya no es normal ni aceptable es el niño que busca la pelea constantemente. Que físicamente intentan imponerse a sus compañeros y que se sienten victoriosos ante un enfrentamiento físico. Claro, Jorge Nasser era un ejemplo de un niño así, ¿no? Por eso lo fue a buscar a los pobres de tiempo. Nasser es pendenciero, sí. Bueno, aunque ser bruto puede tener repercusiones en el trato, ¿verdad?, con los demás niños, estos no muestran agresividad o disgusto en sus relaciones con los demás. Por el contrario, el pendenciero, ¿verdad?, es aquel que busca sobresalir ante los demás mediante su conducta agresiva o intimidatoria. Como Gabito, sí. Y bueno, Nasser, ahora que nos enteramos. Son de la misma camada, sí. Bueno, Sánchez Padilla de niño, lo que sería también. Ahora sí golpea mesas, pero antes golpeaba niños. Así que... Antes usaba la mesa, pero para golpear niños. Así que, bueno, mamá, que nos está escuchando, ¿no? Si su hijo busca sobresalir ante los demás con conductas agresivas, o sea, llamar la atención, estamos contemplando el primer germen de una conducta agresiva, ¿verdad? Pendenciera, conflictiva, ¿verdad? Se ha demostrado que muchos niños que muestran estos síntomas agresivos a edades tempranas tienden a continuar dicho comportamiento de la superioridad física cuando son mayores. Léase, su hijo va a terminar en la cárcel. Va a terminar como el Ricky en el Inau, ¿no? Exacto. Sí. Y va a aprender a ser más violento aún, ¿no? Porque si dijeras que te enseñan a ser más... Así que, bueno, muchas veces estos niños peleones, ¿verdad? Sos un niño peleón, Juan. Y vos también sos un peleón, lo que me decís a mí. ¿Querés pelear? ¿Querés pelear? ¿Qué estás diciendo por atrás de mí? Porque decime en la cara, Muchas veces estos niños peleones muestran conductas alteradas por problemas emocionales, depresiones, celos, inseguridad, impulsividad, falta de límites, o por imitación de conductas aprendidas de la televisión. Es lo que nos pasaba a nosotros, que veíamos mucho Chuck Norris y claro, después lo intentamos imitar. Y salgo a golpear gente, los Power Rangers que yo veía de chico, ¿no? Exacto, también. Por eso es que ahora los botijas salen y por se eso sos puto ahora. Por eso las botijas se afanan una, dos, tres viejitas, ¿no? Y matan dos, tres por mes porque venían los Power Rangers y Chuck Norris. Es eso. Bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que reprender al niño o al bebé ante el primer asoma de conducta. O sea, cáguelo a palo, ¿verdad? Claro, agarrás. Vos ves que tu niño se pone medio... incluso mirando la tele, por claro. ejemplo, ¿no? Si está insultando a un jugador en un partido de fútbol, ahí agarrás, ¡plá! No, conducta agresiva, nene, no, acá no queremos. ¡Plá! O sea, ¿cómo mitigar la violencia con más violencia, ¿verdad? Exacto, eso es claro. Eso es evidente, es lo que sale, ¿no? O sea, que su hijo quiere golpear, morder, empujar a las abuelas por la escalera, yo qué sé. Y poner y cosas así, usted, bueno... Ah, no, pero acá, claro, pará. Dice que reprimas, ¿no? Reprima. Es como, pegale suave. Claro, pero dice, intentar parar la violencia con violencia de nuestra parte. Entonces, ¿cómo lo reprimimos? Con un date quieto tranqui. Ah, pero es violencia el date quieto. Un date quieto tranqui. Bueno, yo creo que ya le dimos todos los elementos a las madres, ¿no? Y sí, un tate quieto, peguele, señorita. Muchas gracias a Patro Gabaldón, que fue, bueno, la que... Además, esto es un estudio serio, ¿no? Lo que hizo Patro. Claro, por ejemplo, si toda madre que dice... Escuché una mamá decir, claro. ¿Pero qué niño inquieto? En las entrevistas que realizamos nos declararon, ¿pero qué niño inquieto? No fue que ella inventó la declaración, ¿no? ¿Qué te pasa? Esto es un estudio. ¿Qué te pasa, Gil? ¿Cómo ven? Va a salir en el que pasa del país, hablando de qué te pasa. Así que bueno, pasó en nuestro espacio de artículos confiables. Así que bueno, muchas veces estos niños peleones, ¿verdad? Sos un niño peleón, Juan. Y vos también, peleón, lo que me decís a mí. Si querés pelear, querés pelear. ¿Qué estás diciendo por atrás de mí? Porque decímelo en la cara, Menos que nuestra reputación. Un programa simple, con ideas simples, para mentes simples. Muchas gracias por... Pará, que llamo a la policía. Pará. Muchas gracias por haber estado acá presente, ¿no? Porque ya tu sola presencia irradia buenas ondas, ¿no? Esa es la explicación científica que le encuentro. Ondas de energía solar, porque hoy es el día del medio ambiente. Ahí va. Fue un programa... Amigable y en pro del medio ambiente, que no consumió casi nada de energía, ¿no? No, nada. Casi nada. Toda energía solar. ¿El LCD ese? La energía solar. Totalmente. ¿Viste que está desenchufado? Sí. Está, la imagen se ve medio ahí chuminga, pero... Bueno, Juan, nos vamos. El sábado que viene pueden escuchar la repetición de este programa y el domingo pueden escuchar el programa en vivo. O sea que... Nunca, lo que van a escuchar el domingo no se hizo nunca en la historia, todavía, porque, bueno, no pasó, ¿no? Está por suceder. No porque sea original, ¿no? Sino porque, bueno, es un hecho que todavía no sucedió. Pero lo que van a escuchar el sábado sí ya sucedió, que es esto, la repetición. Aunque la repetición en realidad, bueno, no es exactamente lo mismo, ¿no? O la reproducción, porque reproducir es volver a producir. Es como si estamos produciendo algo similar, pero que no es lo mismo, ¿entendés? Es como... Esto suena re chanta, ¿no? Es como un DVD de la chancha, que es como si estuvieras ahí, es lo mismo. La repetición se va a escuchar como si estuvieras ahí. Se va a escuchar como si fuera en vivo, como si estuvieras ahí. Claro, como si estuvieras interactuando ahí con nosotros. Yo lo que quiero que le quede presente a todos, que este concepto es el sermón del día, es que la reproducción no es lo mismo que la original. Si no, pregunten a Walter Benjamin. Vos estás diciendo que los que estén escuchando esto y es el sábado siguiente, sí, no están escuchando lo mismo, es una porquería que están escuchando. No, están escuchando una reproducción, algo similar, parecido. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Como dijera Alejandro Sanz. Exacto. Bueno, Juan, nos vamos. Vamos con el random de nuestro querido amigo Jaime Ross. Muchas gracias. ¿Cuándo sale ese programa hablando como Jaime? Chao.